Estáis entrando en Isuzu. Un programa de Fran Molinero y Dimas Espina para Radio Cuca, Radio Pra y Radio Crash. Me dijiste que era la clase de chica que encajaba en tu mundo. ¿Qué crío de 10 años habla así? ¿Dónde lo habrías oído? Tú se lo monta, te dijiste. Vas de pasajera, yo pedaleo. Era la bici de tu padre, el profesor. Blanca, enorme. Y cuando me subí, aún me pareció más grande. Tenía la impresión de que la suite crecía y crecía mientras yo me impulsaba desde el pedal. Y no había manera. Por mucho que me estirase, recuerdo que el sol me daba directamente en los ojos. Tu mundo es naranja, Rock, te dije, y está demasiado alto. Reíste. Tras un par de intentos, medio saltando, me encaramé al sillín. ¿Lista, Pues vamos al bosque. ¿Sabes? La vida va más deprisa cuando montas en bici, decías a la altura de la calle Hills Road. Agárrate a mi capa, no te vayas a caer. Yo iba aterrorizada, claro. Pedaleaba rapidísimo. La gente se movía a cámara lenta. Grité a la señora Smith. Se le estaban cayendo las naranjas y manzanas de la compra. No me oyó. De todas formas, la fruta se quedó allí en el aire, flotando en la esquina de Cherry Hinton. Como pompas de jabón, saliendo de la bolsa. Tú te reías al verlo y pedaleabas. Cuando llegamos te pregunté, y en el mismo instante, aquello ya era Grantchester Meadows. No me lo explicaba. Ya estamos allí, ¿No ves a las parejas cómo se besan sobre los prados? Aquí empieza todo. Donde los ratones de campo se esconden bajo tierra, galerías y más galerías, un queso de gruyer. No sé, Rock, te dije. Ese sol me está matando. Y creí que te sonaría adulta, a tu altura, pero empezaste a reír hasta caer al suelo. ¿Dónde estaba la suite de tu padre, el profesor? ¿Cuándo nos habíamos bajado? Tú encajas en mi mundo, Tú no eres como ellos. Dijiste allí tirado, el pelo alborotado y lleno de hojas secas. Estaba ridículo. Tú parecías disfrutar de la vista, mientras yo no sabía qué hacer de pie a tu lado. Así te pasaste un buen rato, como si no existiera. Mira, te voy a contar un secreto. Soltaste al final, sin moverte. Desde aquí veo las copas de los árboles. Son como dedos contra el cielo, arañándolo. No, espera, no te eches, quédate ahí. ¿Sabes qué se dicen las unas a las otras, las ramas? Que tú y yo volveremos al bosque dentro de muchos años. ¿Nos van a contar más cosas entonces, Rock? ¿Como la ardilla? Bueno, eso nunca se sabe. ¿Lo veremos? A mí seguro que sí. Un homenaje, el de Television Personality al Syd Barrett perdido, el que se quedó en una pequeña cabaña del bosque, en Cambridge, ignorado por todos, aunque nunca existiera. Solo en nuestras cabezas y en la de Dan Treacy, pero protegido. Television Personalities, I know where Syd Barrett lives. There's a little man in a little house with a little pet dog and a little pet mouse. I know where he lives and I've visit him in a little hut in Cambridge. I know where he lives. S7766AC. Esa es la matrícula de la moto de Lisa. Repetimos. Se busca a Sofía Fuentes, de 25 años, rubia, 1,70m, 54 kilos, que tiene perturbadas sus facultades mentales y que viaja por España en una moto matrícula S7766AC. Para dar noticias de su paradero, pueden llamar al teléfono de San Sebastián 288-323. Yo no estoy perturbada. Yo no estoy loca. ¿Solo amnésica? Yo lo único que tengo es amnesia. Tuvimos un accidente hace unos días y perdí la memoria, no me acuerdo de nada. Pero no creo que esté loca por eso, ¿verdad? Estáis escuchando Isuzu, un programa de Fran Molinero y Dimas Espina. Hubo siempre en Leopoldo algo que nunca logré descubrir. Pedro Laín le llamó el hombre del misterio. Yo creo que tenía mucha razón. Desencanto es una película dirigida por Jaime Echávarri en el año 1976, aunque bueno, el término película creo que se le queda, bueno, no le hace justicia, es más bien un documental. Un docudrama. Docudrama, sí. Yo creo que la manera de abordar este documento, vamos a llamarlo así, sería desde dos puntos de vista. Las personas que conozcáis o que sepáis quiénes son los Panero, los integrantes de esta familia peculiar, o los que directamente no tenéis ni idea de quiénes son los Panero. En ese segundo caso, la película sin duda tiene valor, porque yo cuando la vi no tenía ni idea de quiénes eran. Uh-huh. Y me gustó. En el primer caso también tiene valor, pero tiene más connotaciones, ¿no? Tiene connotaciones quizás distintas, ¿no? Incluso más necesarias, podríamos decir, ¿no? Sobre todo por la fecha de la película, ¿no? 1976. Claro, porque Leopoldo Panero era el poeta, uno de los poetas, uno de los intelectuales del régimen. Sí. Aunque bueno, había grises en esa afirmación, ¿eh? Hay que decirlo. Uh-huh. Y claro, sí, había pasado también por una etapa incluso republicana, podríamos decir. Lo que pasa es que se asustó después en la guerra. Pasó también por el Hostal San Marcos en León, claro, de infausto recuerdo. Sí, estuvo a punto de morir, ¿eh? Tuvo que ir Felicidad a hablar con la mujer de Franco. Sí, sí. Todo en clave muy provinciana, muy de Astorga, de provincias y tal. Empiezo con este bando, luego me paso al otro. Contacto con tal persona amiga de la familia. Sí, estas cosas tan extrañas. Había ambigüedad. O sea, era una persona ambigua en ese sentido. Políticamente era ambigua. Bueno, más que ambiguo, vamos a decir acomodaticio. Porque que era un poeta oficial del régimen, eso no lo cuestiona a nadie. Sí, lo que pasa que en sus libros, que dedique un poema a García Lorca, 9 páginas, o sea, uno de los poemas más fuertes, quizás más potentes. Ya, pero uno de sus amigos principales era Luis Rosales, y Luis Rosales era uno de los grandes amigos de García Lorca. Pero también estaba con Cernuda, eso también queda reflejado en la película, por cierto, esa dualidad o esa ambigüedad, ¿no? Que ya se encarga a su hijo Juan Luis de dejarla muy clara en un poema que le dedica y que lee casi por entero en el documental. Rojo para unos, amigo de Vallejo, condenado en San Marcos, y azul para los otros, amigo de Foxá, poeta del fascismo. La caterva infiel de los Panero, los asesinos de los ruiseñores, que airadamente escribió Neruda. Y tu final, gordo y escéptico, con el whisky en la mano, trabajando para una compañía norteamericana. Y años después, canonizado en revistas y libros, excepto la alusión de Macri, números de homenaje y las calles de Leopoldo Panero y las lápidas de Leopoldo Panero y el premio Leopoldo Panero y el colegio Leopoldo Panero y la colección Leopoldo. Partimos de esa figura, ¿vale? Esa es la figura, digamos, que es el primer eje para mí sobre el que pivota la película, ¿no? Sí, es como la muerte del padre, ¿no? Exactamente. Y de hecho la película empieza directamente con el homenaje que le rinden como 10, 12 años después de su muerte al inaugurar una estatua hecha para él en su Astorga natal. Presencia en ese acto su mujer y dos de sus hijos, Juan Luis y Michi. Y recita y lee muy entregado precisamente amigo Rosales, ¿no? A quien también dedicó, por cierto, también su primer libro y demás. Una relación, por cierto, con Rosales que a mí a veces me raya un poco en la homosexualidad. Sí, eso se comenta muchas veces. Es un rollo un poco... De hecho, el poema que lee Luis Rosales durante la película, ese pequeño extracto... Bueno, pero eso es el Cahier de Orleans de Felicidad Blanc también, que está quejándose de los amigotes de Luis Rosales. Partimos, por lo tanto, de ese primer acto, ¿no? Esa es la primera imagen que tenemos de la película, es esa estatua además envuelta, porque nunca vemos a Leopoldo, al padre nunca lo vemos, ni en foto, ni en la estatua, claro, o sea, su figura es una figura ausente completamente. Y después aparece ya el segundo eje, para mí importante del documental, que es el otro Leopoldo Panero, Leopoldo María Panero, que en principio es la figura también ausente, de la que hablan sus hermanos, hasta que de repente aparece moviéndose entre lápidas de un cementerio, una imagen muy, muy romántica, ¿no? Muy así de... Sí, es casi la contrafigura del padre, ¿no? Del Leopoldo Panero. Es el que rompe bueno, un statu quo, una memoria, incluso una línea argumental, y acaba introduciendo, yo creo que un elemento central en toda esta historia, que es la locura, ¿no? Te respondería con una cita de Artaud que dice que yo me destruyo para saber que soy yo y no todos ellos, ¿no? Es alguien que ve el mundo más que un lunático. Podemos decir que en esta época, en 1976, lo que hace es ver el mundo a través del prisma de la locura. Y lo que hace también al ver el mundo de esa manera es revisar toda la historia familiar que están contando hasta entonces, pues Michi, Felicidad Blanc, la viuda, etcétera, ¿no? Y Juan Luis. Toda la película se vuelve una especie de revisión casi freudiana, podríamos decir, ¿no? Es el tema central es la muerte del padre. Juan Luis también acaba sustituyendo, en cierta manera, a Leopoldo Panero padre, ¿no? Conquistando, poseyendo incluso a la madre, ¿no? Esas fiestas y esas inauguraciones en el Madrid de la época. Sí. No son muy claras en la película, pero sí que ocurrieron en la época, ¿no? Y lo que vuelvo un poco al inicio de esto, ¿no? El tema de si abordas la película desde el desconocimiento, pues lo que ves es una familia que se está tirando los trastos así impunemente, casi, ¿no? O sea, sí, una autodestrucción. Una autodestrucción, o sea, muy sangrante. Yo me destruyo para saber que soy yo y no todos ellos. A veces incluso rayando el ridículo, porque el Juan Luis, pues eso, habla de sus fetiches. Tengo esta navaja que compré y tal, que me salvó el pellejo. Y bueno, casi casi paródico, ¿no? Casi hay parece mucha que literatura, está, sí. Sí, parece que está incluso haciéndose una burla a sí mismo, ¿no? Por fin esta estatua de Leopoldo Panero, que contemplo en un helado atardecer, mientras llueve a lo lejos sobre el teléfono. La figura de la madre, un tanto impostada. Todos los textos de la madre no son improvisados, ni mucho menos. Sí, lo escribía el día antes y porque realmente es así, o sea, se ve como interpretando y tal, ¿no? Ella misma es la primera en echar tierra sobre esa familia ideal, ¿no? Y entonces yo recuerdo de ti que cuando Reina parió una serie de perros... Dulcifica un poco el... Bueno, dio a luz. Entonces eran todos blancos menos uno negro, al que le perdaste la vida porque dijiste, ¡ay, pobrecito, qué feo es! Y qué negro es, vamos a conservar la vida, lo cual ya es un sadismo feroz, porque debía haber conservado los blanquitos. Pero yo recuerdo de ti que una mañana me cogiste a mí y a Leopoldo, porque papá no quería ver para nada toda aquella cara. Y me había dado una orden perentoria. Cuando vuelva de Madrid, se fue con él en el coche, no quiero ver ninguno de estos perritos en casa. Entonces yo recuerdo que nos cogiste a mí y a Leopoldo, no sé si a mí solo. No, a los dos. Y entonces, No, perdona. Y entonces yo recuerdo una cosa genial, que es que tú metiste todos los perros que eran como ratas en una caja y le hiciste agujeritos. Entonces luego te acompañamos hasta el puente, ¿no? Y entonces cogiste y entre nuestro estupor, con la caja llena de agujeritos, lo tiraste los perros al río directamente. Pero yo te quería preguntar por qué hiciste agujeritos a la caja. Bueno, porque el rato antes de matarlos pensaba que iban más a gusto a la muerte con la caja llena de agujeritos. Hay que tener también un poco de caridad en esos últimos momentos. Para que respiraran. Claro. Estáis escuchando Isusu, un programa de Fran Molinero y Dimas Espina. De luto disputan su pobre herencia en las barbas del difunto, disputan su pobre herencia en las barbas del difunto con protestas de inocencia. Derechos van a su asunto, no hay respeto ni a su asunto, no hay respeto ni clemencia para el que abandona el mundo. Riñen por malas pinturas, cuadros de dudosa escuela, riñen por la cruz de plata de una común bisabuela. Tiran a la basura sus juguetes, ingenuas acuarelas, sus fotos, sellos y cartas, sellos y cartas, se las hacen con soltura, de las cosas más baratas, y tiran a la basura el En la leyenda épica de nuestra familia, que es lo que me figuro que se habrá contado en esta película, pues debe ser muy bonita, romántica y lacrimosa. Pero la verdad es una experiencia bastante, en fin, deprimente. O sea, empezando por un padre brutal, siguiendo por tus cobardías que al... con ocasión de un intento de suicidio mío que fue de opereta, en el que cuando tenía yo las pastillas puestas encima de la cama, entró una andaluza fisgona de la pensión y dijo: pero es que va usted a hacer lo mismo que Marilyn Monroe. Y a raíz de ese suicidio, por evitar tratar de comprender las razones que me habían impulsado a ello, en lugar de, no sé, pedirme explicaciones y tratar de remediar la situación que lo había producido, decidí meterme en un sanatorio donde lo pasé muy mal. Esa es la otra cara de la leyenda. Esa revisión de saga familiar, de fin de raza que se nos quiere contar, sí, que además es falsa, es un relato también falso, no ocurrió así, desde luego. Es una especie también de impostura que todos los participantes, de una manera u otra, pues la aceptan, ¿no? De una forma así un poco tácita. Se ve desde esas dos partes de locura. Tenemos la esquizofrenia, que es la de Leopoldo María Panero, como muy lúcida, llena de sentencias y de citas a Jacques Lacan y a Sigmund Freud, etcétera, y a Lewis Carroll. Y por otro lado tenemos la paranoia, en teoría la paranoia de Juan Luis Panero, ¿no? Que es el otro poeta, de los hijos de Panero, ¿no? Que tiene otra visión diferente del padre, ¿no? Una visión como traspasada por el alcohol, por las adicciones, por el malditismo también. En eso lo comparten además ambos hermanos. Y tiene también pues una especie de extraña conducta hacia el apellido Panero, ¿no? Como si él fuese un heredero, como si se hubiese arrastrado por ese apellido a demostrar algo, ¿no? Es como una saga, ¿no? Tiene mucho peso ya, es un plomo. Así como su hermano, no, eso no le, a Leopoldo María, no le tira en absoluto, ¿no? De todas formas hay que revisar también esa visión que tienen ambos, y es muy, muy fácil polarizar el relato en ellos dos, cuando en realidad los que están armando toda la trabazón y toda la narrativa de la familia Panero y de la película, del documental de Chavarri, son los más inteligentes posiblemente, que son por un lado Felicidad Blanc, en un mundo muy romántico, el mundo de las mimosas, de los amigos poetas homosexuales que se suicidan por ella misteriosamente, este tipo de cosas que son inexplicables, ¿no? Como en el caso de, bueno, la muerte también luego de Cernuda, etcétera, ¿no? Y también Michi Panero, que es posiblemente el pivote central del proyecto. Es un hermano aún muy joven todavía, que siempre está como muy equidistante, jugando siempre con los contrapesos, todavía alejado de la locura, pero también imbuyéndose de ese halo de malditismo, podríamos decir, ¿no? Claro, son esa argamasa, ¿no?, que va uniendo esos momentos, que además es verdad que los preparan, además, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que como decía, el relato gira en torno a dos figuras, ¿no? O el padre y la del hijo, ¿no? Porque el hijo se habla, pero no se le ve, hasta que llega un momento en que aparece, ¿no? En escena, ¿no? Y claro, es el Leopoldo María quien termina de romper esa visión de la familia, ¿no? Tanto en el metraje como en el propio proyecto, porque en principio va a ser una especie de cortometraje. Era una idea que tenía Chavarri hablando con Michi Panero. Con Michi Panero, sí. Lo había hablado con Elías Querejeta, que era el productor. Vieron que aquello era poco, ¿no? O sea, tenían algo grabado y era muy potente y decidieron ampliarlo, ¿no? Vamos a ampliar aquí más. Claro, pero la aparición de Leopoldo María Panero lo que hace es añadir esa dimensión, esa ruptura, ¿no?, para construir algo más allá, ¿no? Es curioso también que Chavarri siempre negó, yo creo que en todas las entrevistas que leí yo al respecto, que hubiera una lectura política del proyecto. Siempre lo negó, o sea, que él no la tenía en la cabeza, ni mucho menos. Para nada, de todas formas, yo, después de conocer a los personajes, especialmente a Michi Panero, que es el que estaba más o menos detrás del proyecto y además construyendo esa narrativa, como decíamos antes, yo sospecho que es perfectamente intencional. No solo es una venganza, una especie de catarsis familiar, sino que es intencional esa dimensión política. Yo creo que está detrás también. Creo que hay una cosa evidente, que es que para estar desencantado hace falta antes haber estado encantado. Yo desde luego no recuerdo nada más que cuatro o cinco momentos muy frágiles y muy huidizos de mi vida el haber estado, digamos, encantado. Yo diría mejor ilusionado. Creo que el desencanto es una cosa, o el desencanto, o el aburrimiento, o la desilusión, o lo se quiera llamar, es una cosa que me ha venido impuesta por muchos y variados elementos, ¿no? Y en el que yo simplemente, pues como en todo, he participado como espectador, nada más. Sí, sí, está claramente detrás, yo creo. Ah, hay también una parte de crueldad ahí. Leyendo sobre la película y demás, el estreno fue Luis Rosales, sí, la película. Sí, sí, claro. Y fue de la mano de Felicidad Blanc. Claro. Y ella le llegó incluso a decir que le iba a gustar la película. Sí, sí, iba con esa idea, sí, sí. ¿Sabes? O sea, después de tirarlo por los suelos de la película, porque prácticamente es lo que hace, ¿no? Luis Rosales siempre estaba allí. Yo a él le caía muy bien, pero él a mí no. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Y Luis Rosales está ahí, pero es como una especie de mofa continua incluso, ¿no? Claro, o sea, hay que entender también la propia extraña relación que hay entre todos los miembros de esa familia, ¿no? Ellos nunca entendieron esa acogida tan polémica. Pensaron que quizás se debería más que a lo personal, a lo familiar, se debería esa lectura política que acabó teniendo con el tiempo, ¿no? Y es extraño, Hombre, a ver, directamente el poema, o sea, los poemas que dedican al padre Juan Luis son bastante... Son satíricos y pueden ser muy hirientes. Y ya, pero hay esa dimensión de que esto no es un documental, es como si estuvieran actuando. Hay una construcción dramática de los propios personajes de la película. Sí, es verdad que sí que es un poco... Son personajes a veces, ¿no? Más que personas, ¿no? Y es importante además porque esa construcción dramática muchas veces se hace a través de la literatura, ¿no? No tanto en el caso de Michi, que Michi yo creo que es el más lúcido, por eso tiene esa capacidad de mover los hilos del resto de la familia en el metraje. Estáis escuchando Isusu, un programa de Fran Molinero y Dimas Espina. Los sociólogos llámenlo desatención amable. Na ciudad, cuando cruces con desconocidos, tampoco nun los ignores. Faes, sin decatate, de ellos signos eliquinos, pa dallos a entender que estás ahí, que sabes que ellos están ahí. Y lo mesmo esperes que faigan pa contigo. Otro intercambio típico de la domina, como el comercial. La presión, na ciudad, y la de la competición, el número, la sociabilidad anónima y multiplicada. Nun la puedes omurguear, esa sociabilidad, ni siquiera cuando crees que estás siendo a ello. O eso dicen los sociólogos. Por eso y cantaba Copinia la fusida, nos 80, nos allegres y madrilanos y posmodernos años 80. Torna pa la bellugu, tú, paranoico, neurótico, persensible. Nun t'has preparado. Como el Yoku Kafkianu de Colección a Moscas, pero en un paso anterior, bien humano todavía, naguando por atopar a los otros, a los que compartan les mesmes firies. No mires a los ojos de la gente, golpes bajos. No mires a los ojos de la gente, me dan miedo, mienten siempre. No salgas a la calle cuando hay gente, y si no vuelves, y si te pierdes. Escóndete en el cuarto de los huéspedes, con todo a oscuras no pueden verte. Las calles se van llenando de gente, de mi escondite. salgas a la calle cuando hay gente. Y si no vuelves, y si te pierdes. Y si te pierdes. Escóndete en el cuarto de los huéspedes. Con toma oscuras no pueden verte. Las calles se van llenando de gente. En mi escondite. ¿El desencanto qué es? O sea, ¿qué es este documental? ¿Qué nos están contando realmente? ¿No? ¿Tiene interés sin más o per se? O... Esa es la gran pregunta. Yo creo que sí lo tiene y de hecho funcionó, tuvo ese impacto precisamente porque la gente lo que vio era la muerte de una familia del régimen, ¿no? Sí, pero quizás porque en esa época, claro, todo el mundo quizás sabía quiénes eran ellos, ¿no? Esa modernización de la figura de la madre, cómo se acerca a los hijos y cómo se construye de nuevo la familia... Creo que está en la película que era algo, crea como se veía, incluso en origen, ¿no? En 1976. Hombre, ya lo dice, ¿no? Dice eso de que era una mujer que se vio de repente sola cuando habla de que tuvo que, digamos, que lidiar con la detención de su hijo. Cuando Leopoldo María estaba sí, lo metieron en la cárcel y tal. Habla de todo eso, ¿no? Habla de que tuvo que empezar de cero y de que, digamos, de alguna manera salió adelante, ¿no? La cárcel es el lugar donde mejor me lo he pasado. O sea, si fuera solo por cuestión de 4 meses, volvería encantado. En la cárcel se rompe la odiosa dicotomía entre lo público y lo privado. Se rompe con la odiosa estructuración social del aislamiento. Leopoldo María es un personaje... Entiendo que, claro, que la locura le puede dar esa capa de protección contra ciertas cosas, ¿no? Pero... Le sirvió mucho al principio, pero después ya no tanto. Era un caso como muy único, ¿no? Iba saltando de un síntoma a otro, de un diagnóstico a otro, de un psiquiatra a otro, de un psiquiátrico a otro, etcétera, ¿no? Había una utilización inicial. Pero él también quería triunfar como poeta, ¿no? Y el hecho de que lo incluyera, o sea, Castellet, por ejemplo, los novísimos, la obra tenía calidad, la obra de de Panero en la época, pero también es por la habilidad de estar en esos círculos, ¿no? A mí siempre en el me círculo quedó... de con Barral, que sí. conoce a Gil de Viedma, que está con los nuevos, ¿no? Con los novísimos sí. de esa literatura, de moverse por Barcelona, de conocer a Ana María Moss, a Terenci Moix, etcétera. A mí siempre me quedó la duda de realmente de si eran tan buenos o si el apellido ahí también tuvo que ver. No sé. Bueno, eso hay que ir a la obra literaria, posiblemente, sí, ¿no? Sí, vale, pero bueno, no sé. Si vamos, por ejemplo, al año 70, así se fundó Carnaby Street, por ejemplo, es el segundo libro de Lopo de María, es un gran libro. Sigue siendo un libro juvenil con muchas reminiscencias, eso, de revisión de la adolescencia y tal, pero ya hay claves personales y hay una poesía ya potente, ¿no? Me he intentado acercar un poquito a la poesía de esta familia, del padre y de los hijos. Y he leído incluso antologías, un poco para tener una imagen global, ¿no? De todo. Y pues no sé, no me quedo con ninguno, no me parecen. Sí que hay cosas, sí que hay retazos, sí que hay poemas incluso, pero tanto para como. No sé, estoy desmontando muchas cosas y me van a caer pedradas, ya lo sé, ¿eh? Que de hecho la obra de Panero es demasiado extensa, sí. y hay clarísimamente una falta de. No de cohesión, porque hay muchas constantes y tal. Hay como picos, hay valles y realmente, claro, yo ¿cómo ejemplo, valoras algo así? De Juan Luis leí un libro de poemas que fue el que ganó un premio, el premio Loewe, me parece que... Sí, bueno, ese premio también fue bastante polémico. Sí. Estaba Villena entre sí, en estaba el jurado. En el jurado, que además se lo cuenta en el libro que escribió sobre los paneros. Uh-huh. Lo poco que he leído de él, de Juan Luis, me parece un... Pues muy snob, muy... Hombre, quizá en el estado... Claro, muy como lo ves en la película, quizás. Que, ¿no? Por cierto, cuando están en esa época del desencanto, claro, está en una época muy delicada también Juan Luis Panero. Acababa de divorciarse, sí, sí. Estaba en plena dipsomanía, pues vamos, máxima, ¿no? En los peores momentos posiblemente de su vida. Entonces la construcción de ese personaje también es... Sí, alcohólico as myself, ¿no? Como claro, dice de Francisco Fitzgerald. Sí, pero también esa imagen del poeta atormentado... Bueno, vale. Bueno, eso luego con la edad se fue atemperando y sí, ya vimos al Juan Luis Panero. Sí. Que además también es la figura que después más se separó del resto de la familia. De eso, sí. Y que realmente pues más lejana quizás estaba de la locura. Sí, posiblemente porque, de todos, de los cuatro. Porque yo creo que en la película sí que está muy forzado él, ¿eh? Se le ve tenso, se le ve forzado, se le ve intentando demostrar algo, ¿no? Sí, sí, está luchando por un papel. Muy, sí, está como muy, muy entregado. De hecho, cuando va vestido de gángster y por las calles, ahí mirando a la cámara fijamente. O sea, hay mucha impostura ahí, ¿sabes? Sí, pero también la hay en claro, en Leopoldo María hay muchísima impostura. A mí en Leopoldo María no la detecto tanto. Mira, yo te pongo un ejemplo. Cuando él está en el bar, en esa secuencia en el bar, lo que cuenta, por ejemplo, de la cárcel, esa revisión de la cárcel, que suena muchísimo al anti-Edipo, es exactamente lo contrario de lo que vivió en la cárcel. Se ve que la cárcel es el útero materno y que fuera de él el yo se fortalece y empieza, por lo tanto, la guerra más inútil y más sangrienta. La guerra por ser yo, para lo que haría falta que el otro no existiera, ¿no? Esto es lo que origina el intercambio de humillaciones, que más que el intercambio mercantil es lo que estructura la sociedad actual. De vacaciones del yo, podríamos decir, ¿no? Sí, sí. Hay una especie como de fiesta comunal en la cárcel, al margen de la sociedad, en la que uno está mucho mejor, está liberado de muchas cosas. Del yo, ¿no? Esa revisión de la cárcel es completamente falsa. Cuando estuvo en la cárcel fueron posiblemente los peores días de su vida, de largo. Hecho, intentó suicidarse, ¿no? En la cárcel. Yo creo que fue el primer intento de suicidio. Lo que pasa que dice importante. Que no en la cárcel, sino en la celda. De exclusión, o sea, es que él, digamos que distingue entre la cárcel y cuando estuvo en una celda de exclusión, claro, claro, dentro de la cárcel. Y ahí vemos, pero también bueno, lo que hay detrás de ese relato, que también es, claro, la madre tuvo que ir a visitarlo, tuvo que mover sus hilos, como había movido los hilos respecto al marido en los años 30, etcétera, ¿no? Lo que estás viendo en pantalla es una construcción, principalmente, ¿no? Estoy pensando también en otros episodios de la vida de Leopoldo María Panero que son espectaculares. Pero espectaculares, y lo digo en el sentido más voluntario por parte del personaje, ¿no? Leopoldo, la única vez que ha estado gracioso en su vida de loco es cuando de pronto un día llegó mi madre a casa y se encontró a Leopoldo, ya habían pasado, pero ya estaba como una cara, ¿no? Y ahí han pasado manicomio y lo encontró desnudo en la ventana del despacho de la biblioteca, ¿no? con un orinal o no sé qué lleno de agua y cuatro velas ardiendo y no sé qué, no sé cuántas, y mamá le dijo, y un círculo de tiza alrededor, Y ahora dijo, pero Leopoldo, ¿qué estás haciendo? Entonces Leopoldo se volvió y dijo, pues no lo ves, el ridículo. Mojando el croissant. Mojar el croissant en los charcos, etc. Sí, sí. Todo este tipo de cosas están leídas en Antonín Artaud. Son cosas que dices, ¿esto qué hace aquí? Esta anécdota que cuenta tanta gente, luego se relabora, ¿de dónde sale? Y te suena y realmente son cosas literarias. Ya, ya. Michi luego en la revisión que va a hacer en el segundo documental sobre los Panero, que va a hacer Ricardo Franco, después de tantos años, lo dice explícitamente, dice que sus hermanos, aparte de ser poetas, que él no es poeta, se construyen a través de esa literatura y que la literatura en cierta manera los malogra, acaba con ellos, ¿no? Uh-huh. Y mata su identidad auténtica, ¿no? Es como una construcción de máscara tras máscara tras máscara. Y bueno, y por otra parte quiere salir, claro, pues mira, chico, o sea, aclárate. Y ya no es tan chico, cuidado, que el pueblo tiene 45 años. Que caray, para estar jugando aquí harto, no está bien, No es gracia. Aparte es un coñazo, es lo peor que se puede ser en el mundo. Y es muy sucio, además. La cosa más sucia. Pero ámalo. Es que no me incordia. Es que no me incordia nadie. Si no, no quizás nada. No hemos dicho que la familia no existe, no sé qué, no sé cuánto. Pero bueno, cada mochuelo es olivo y que cada uno se lo monte como pueda. Cuando yo me caí enfermo, nadie me preguntó si iba a morir o no. Vamos, el primero, el ilustre hermano mayor, me dijo, arréglatelas como puedes. Pues bueno, muy bien, las arregle cada uno y Dios es la de todas. Eso les pasa también a muchos músicos, incluso también, viéndonos a otro, por ejemplo, a Bob Dylan, ¿no? Es el claro ejemplo de eso, quizás. Sí, ¿no? Pero claro, pero construirse a través de las máscaras de la locura es otro juego, que además en el caso de Juan Luis es un juego que se abandona con el paso del tiempo, cuando ya se retira ya la Ampurdá, etcétera, y construye su vida familiar, es un juego que se cae, ¿no? Que se cae por sí mismo. Mientras que en el caso de Leopoldo María Panero, ese juego ni llega a destruir, curiosamente, su capacidad poética, aunque va siendo cada vez más afectada por la enfermedad, ni acaba destruyéndole a él, curiosamente, ¿no? Pero sí que va encerrándolo, de hecho, en un laberinto que no aparece en esas versiones tan perfectas, tan planas de los documentales, ¿no? Tan perfectas para el consumo en general. Es hora de recapitular las hostias que me ha dado el mundo. Hoy querrán oír mi último adiós. Bien, poco a poco van llegando y yo los recibo en batín. Y unos me llaman chaval y otros me dicen caballero. Alguno no se ha querido pronunciar. Yo una vez tuve un amor, pero si he de ser sincero, dije no en el altar. Y cuando digo no, es fracasé una vez, fracasé 10.000 y aún así alzo mi copa hacia el cielo en un brindis por el hombre de hoy y por lo bien que habita el mundo. Mirad, las niñas van cantando sha la la la la la. No me hables de eternidad. No me hables de cielos ni de infiernos más. No ves que yo le rezo a un Dios que me prometió que cuando esto acabe no habrá nada. Fue bastante ya. Nunca fui nada mejor, tampoco he sido un gran amante. Más de una lo querrá atestiguar. Pero si algo hay capital, algo de ver es importante, es que me voy a morir. Y cuando digo voy, es voy. Lo he pasado bien y casi conocí en una ocasión a Mitch Banero. Y es bastante más de lo que jamás soñaríais en mil vidas. Mira, las niñas van cantando. Dejadme preguntar, esto es el final. Si es así, decidme, vais a extrañar. Y Susu, un programa de Fran Molinero y Dimas Espina. Qué lástima, no dejaré nadie a quien transmitir mi sabia. Consideré insensato procrear. Y diréis de mí que soy un viejo verde y cascarrabias. Y diréis muy bien, y cuando digo bien, es bien. Largo ya de aquí, ¿qué queréis de mí? ¿Es mi alma o es mi dinero? Si de uno carezco y la otra es una anomalía en esta vida. Mira, las niñas van cantando. Muy bien, niñas. Y unos me llaman chaval, y otros me dicen caballero. Alguno de ellos sea querido por mí. Y una vez que tuve un amor, pero si eres sincero, dije no en el mismo altar. Y cuando digo no, quiero decir que no. He bebido bien y casi conocí en una ocasión a mi chipanero. Y ahora brindo en paz por la humanidad y por lo bien que habita el mundo. Escuchad, os lo diré cantando. Hasta nunca. Hablo sobre todo de ese cúmulo de relaciones que luego van a servir a esas burguesías para relacionarse entre sí, las burguesías de provincias, sí, ¿no? Sí. Incluso con vínculos madrileños, luego en Barcelona, etcétera. Es extraño, ¿no?, que esa figura tan, tan maldita ya a los 3 años haciendo esa poesía tan adulta, como dice la madre, sí. O como se cuenta él mismo, ¿no?, tan rupturista. Él sí que es verdad, ahí sí que se le ve lo que dices tú. Ahí sí que se le ve cuando habla de sí mismo, hostia, es como... Porque escribió una poesía sobre el apocalipsis y tal, y además la cita, ¿eh? Claro, de los rasgos ya, bueno, que le van a perseguir toda la vida, es sobre todo el narcisismo. O sea, sí, sí. Todo va a girar alrededor del yo, de ese yo, iba a decir que adolescente, pero sí, bueno, hasta cierto punto es un yo que no llega a la adultez del todo, ¿no? Que establece sus propias leyes en las relaciones con todos y lo construye, claro, lo construye en una buena Bildung Roman, ¿no? Lo construye desde el liceo, desde los años infantiles. De hecho, le lleva incluso a ser una persona cruel y egoísta con los amigos, ¿no? Porque él tuvo durante muchos años un colega que se acabó muriendo de una sobredosis y él casi después echó pestes contra él. Es decir, contra su propia madre, a la que maltrató psicológica y físicamente incluso. Claro, pero luego en ese punto no sabe realmente hasta dónde llega la enfermedad, la necesidad de protegerse o de manipular los sentimientos de los que tiene alrededor. Es como muy complejo, es una personalidad muy compleja que además, claro, con ese juego de máscaras continuas es casi imposible de seguir, ¿no? Hay días que me siento alegre porque va a venir alguien a verme, hay días que me siento... Triste, ¿no? Pero, en fin, irritado, apesadumbrado, desesperado, si quiere. Triste, ¿no? Porque me he prohibido todas las emociones, ¿no? Pues sufriría mucho. Costó estrenarla porque, bueno, hicieron un montaje de 130 minutos, que al final quedó en 96, uh-huh. Tuvieron que recortar bastante y tal. Y sí que la movieron por festivales. Y al principio la película no funcionó muy bien, uh-huh. Hasta que empezó a entrar en los circuitos, digamos, más... bueno, en los circuitos de Madrid y tal. Y la película sí que empezó a correr el boca a oreja. Uh-huh. Y empezó poco a poco a ganarse un público, ¿no? Claro, la clave de ese éxito viene en la pérdida de los sueños, ¿no? No solo es la caída de la época franquista, de la dictadura, del régimen, de una moral y de una transmisión de ciertos valores, etc. Sí, los valores que sé, claro. Que eso está en la película, por supuesto, ¿no? Está en el documental. Sino que también cuenta el fracaso del relato alternativo, de lo que llega después, ¿no? De esa construcción... pues post-franquista, podríamos decir, ¿no? Entonces, claro, lo que se ve en la película, la gente lo captó enseguida y lo trasladó a su propio momento personal e incluso social, ¿no? Porque en realidad es lo que decía al principio, ¿no? Si tú no conoces a los Panero y ves la película en esa época incluso, pues claro, te puedes sentir muy identificado porque todas esas mentiras, todas esas hipocresías, esas familias tan cerradas con esas apariencias, ¿no? Que tenías que mantener fuera de casa, aunque en casa fuese un horror lo que ocurriese, ¿no? Sí, sí, sí. Como es el caso, ¿no? Uh-huh. Pues claro. Y... Bueno, la historia no era tan tremenda como ellos cuentan, ¿entiendes? Ya. Entonces la gente podía incluso distinguir que, bueno, esto puede llegar a pasar a mi familia, o pasó, o conozco a tal persona, sí, que sí, tal. Sí. No era tan lejano, como comenta Mitch, además, en la segunda parte, en ese documental ya con Ricardo Franco, sí, en los años 90, dice, bueno, realmente aquello era Bambi, ¿no? Sí, sí. lo veo ahora en los años 90, sí, sí, y aquello que parecía tan brutal en pantalla, porque claro, no se representaba, sí, sí, en pantalla, no se veía en pantalla, ya. Pues realmente no era tanto, ¿no? Ya. Qué bonito ahí, no sé, sufrir muchísimo, lo que pasa es que luego te lo inventas. Y ya en El Desencanto estaba ya pillándolas con que qué bonito era todo, ¿no? Yo creo que es una especie de mentira que se dice sistemáticamente uno a sí mismo, ¿no? Que pues quizá para ocultar que todo ha sido un fracaso, o sea, ni más ni menos. O sea, que ni era bonito entonces, ni era bonito ahora, y posiblemente sea mucho peor pasado mañana, ¿no? Ese desencanto acaba por designar, además por identificar de manera colectiva, las grandes rendiciones de todas las personas de un país, sí, podemos decir. Sí, de una generación, ¿no? Incluso, ¿no? Sí, o sea, sí. Porque la figura de Leopoldo Panero, yo creo que es una figura, es verdad que es ambigua, y es verdad que es un tío que al final lo que hizo fue... pues arrimarse, digamos, a lo que más le convenía, uh-huh. Pero... ya en sí era una rendición, que, ¿no? Que el franquismo es una época de rendición general también. Quizás el alcoholismo... La generación que llega después también conserva ese aire trágico, ¿no? Uh-huh. En cierta manera es heredera, además, de las rendiciones anteriores, de las generaciones anteriores. Y en su intento por construir a través de nuevos paradigmas, o de un nuevo paradigma, podríamos decir, unas relaciones sociales, familiares, personales, etcétera, se sabe también que va a haber concesiones muy fuertes, bueno, como una tragedia, ¿no? Va a ser un final de catarsis colectiva a través de lo personal, ¿no? A través de los propios Panero. ¿Eso de éramos tan felices? Pues no, o sea, es que te inventas que has sido muy feliz, pero no hay tal, ¿no? A lo mejor fuiste feliz un ratito. Pero la felicidad, me temo que no es una constante, ¿no? Bonito, el recuerdo no es nada bonito. Hablamos también de la revisión de los años 90 de Ricardo Franco, que es una revisión, yo creo que bastante cariñosa, sobre todo porque Ricardo Franco conocía a varios de los hermanos, ¿no? Había, sí, conocido a Leopoldo María en Madrid, en, uh-huh, la época de las revueltas estudiantiles. Estuvo metido, etcétera, en la génesis del desencanto, de alguna manera, por ahí. Se especuló con que lo podía hacer él, pero bueno, al final fue, uh-huh, Jaime Echavarri, ¿no? Sí, sí, sí. Es como, al final acaba siendo una especie casi de extraño encuentro entre Michi, o reencuentro entre Michi y Leopoldo María, sí, a través de la pérdida de la madre, ¿no? El, uh-huh, el primer documental de Echavarri, El Desencanto, era la pérdida, sí, del padre y lo que ocurría después, o cómo se construía. Sí, sí. Se relataba eso. Y en este es justo, bueno, lo que va a ocurrir después de la muerte de Felicidad Blanc. Pero bueno, con cierta mirada también... A través de la locura, ¿eh? También, sí, claro. Porque decir, bueno, le dimos una perra, primero mi padre, luego yo le dimos una perra vida, ¿no? A mi madre, ¿no? Sí, también lo reconoce, ¿no? Sí, lo reconoce. Claro, le dice, claro. Le dimos una vida perra. Claro, la cuestión es qué pasa después también de ese documental, ¿no? Que también es una revisión en los años 90. ¿Qué ocurrió con los hermanos? ¿Siguió más o menos el movimiento de los planetas? ¿Siguió siendo el mismo, ¿no? Sí, bastante divergente. Pero bueno, vemos que en el caso de Leopoldo María, él sigue construyéndose a través de la locura y sigue entregando montones de poemarios. Sigue estando más o menos en el candelero como una especie de maldito constante, de voz incómoda, que muy raramente llega pues a los a la potencia poética que tuvo en los años 70, ¿no? En el 79, por ejemplo, que quizás fue el mejor momento posiblemente de Leopoldo María, ¿no? Él sigue entregando esos poemarios, yo creo que con calidad incluso decreciente, en colaboraciones muchas Villena veces. Habla mucho de esa última etapa de él y dice que, claro, que como estaba en manos de unos y de otros, que digamos que él se dejaba manipular por quien le quisiera manipular, ¿no? Hay que decir que estaba perdido en su laberinto de locura, ¿no? Esa creación constante, pues bueno, la enfermedad fue cada vez poseyéndolo más, ¿no? Incluso poseyendo también su voz poética, que cada vez era más parca, y no digamos ya la civil, ¿no? Tanto en las estancias ya en Canarias como en Mondragón, cuando estaba un poco más estable, ¿no? Y no digamos ya los últimos años. Pues nadie quiere a un loco. Es el punto. Nadie quiere a un loco y... Si has estado en un manicomio, te detestan hasta tus mejores amigos. No es Dios mío que solo se quedan los muertos, no, sino Dios mío que solo se quedan los locos. Y Susu, un programa de Fran Molinero y Dimas Espina. La tragedia ocurrió, en cierta manera, pero ocurrió como ocurre normalmente en la vida, ¿no? De una forma más alejada de los focos, ¿no? Sin tanto dramatismo, sin tanta visión espectacular como ocurría en el primer documental. Y desde luego tampoco era el final de Raza, ¿no? También tenemos a Juan Luis en el Ampurdá, construyendo una vida familiar, también construyendo una obra que, como recordabas tú, Dimas, sí, pues en los años 70 vive cierto auge que no había tenido en los 70, ¿no? Pero Juan Luis lo que hizo fue una cosa curiosa, él paró. Llegó un momento que dejó de escribir, dijo que ya no escribía más. Sí, sí. Sacó una antología de su obra poética y se acabó. Decidió que ya tenía, que había dicho todo lo que tenía que decir. Sí, sí, sí. Y el año 90 y pico creo que escribió su último poemario y no escribió más. A mí me gusta más Leopoldo María, yo creo que era un poeta auténtico. Quizá está, claro, muy mediatizado por esos problemas, sobre todo por esa construcción personal y esa enfermedad, ¿no? A lo largo del tiempo. Lo bueno que tiene, lo bueno y lo malo que tiene él es la irregularidad. Es capaz de, bueno, como en el documental. En el documental tiene sentencias brillantes porque son y es un absoluto magnetismo. Sí, a veces sí, hay mucha iluminación momentánea, mucho Rimbaud, de repente es capaz de revisar algo y darle una nueva óptica, ¿no? Que es algo muy poético también. Yo no sé por qué estoy aquí, desde luego ya, a mí no me sirve para nada, ni psíquicamente ni espiritualmente, estar aquí. Al contrario, cada vez me vuelvo más loco, me putean todos los hijos de puta estos de mierda. Yo ni creo en las pastillas, ni creo en los electroshocks, ni creo en los calmantes, ni creo en esta bandida de asesinos en lo absoluto de su poder terapéutico. Luego está también el caso de Michi. Acaba teniendo un impacto en la cultura popular enorme. Mucha gente habla de él, bueno, por la novela también de Miguel Barrero, la canción también de Nacho Vegas. Acaba siendo casi una especie de icono cultural, ¿no? Sin haber hecho nada, ¿no? Bueno, o sea, el caso es que Michi también apareció incluso en las revistas de corazón por sus relaciones en la época de la movida madrileña, sí, etcétera, sí, ¿no? Acaba siendo un personaje a su vez, pero no un personaje literario como el de los hermanos, ¿no? Sí, sí. Y es curioso que Michi, que es el que lleva la voz cantante en este tema de la decadencia de la familia, una decadencia que se ve durante generaciones, esa saga, acaba viviéndolo en primera persona. Sí, además... Acaba siendo el más amargo y el que es más consciente de eso. Sí, quizá porque no tiene el filtro de la locura. Incluso yo creo que llega a envidiar en los momentos más duros de su vida ese nido protector que tiene siempre Leopoldo María alrededor, ¿no? Que esa locura le posibilita hacer no solo lo que quiere literariamente, sino incluso vitalmente. Sí, sí, claro. Y es algo que él ve que no puede hacer. A partir de la muerte de mi madre, pues claro... Pues se había acabado una serie de cosas que mi madre, por ejemplo, se ocupaba de Leopoldo y cosas de estas, ¿no? O sea, Leopoldo había que hacerle entender fundamentalmente que ya no había más babysitter que estuviera de manicomio en manicomio, porque Leopoldo se ha paseado 18 o 20 manicomios, ¿no? O sea, toda la geografía española podría hacer una guía de sanatorios psiquiátricos, ¿no? La figura de Michi en el documental después de tantos años es dura de... Sí, porque está muy hecho polvo, muy delgado, demacrado, viejo ya, y muy amargo, o sea, muy amargado, más bien, muy amargado, o sea, se le ve absolutamente amargado. Siempre lo tuvo, siempre tuvo esa vena sí, sardónica. Sí, pero sí, es verdad que en el primer documental la tiene, pero en esta con 20 años. Es muy, muy amargo, tío, está súper... Muy envejecido ya, sí, sí. La memoria es lo más cruel que hay en el mundo, ¿no? Porque te recuerda permanentemente que es que realmente cada día eres más viejo y que cada día estás más cerca de la muerte. Esa escalada que veíamos en ese documental acaba siendo mucho más abrupta en los últimos años, ¿no? Claro, por eso... Los procedimientos del tiempo no solo son más lentos y menos espectaculares, sino que son más crueles. Sí, también, más, ¿no? Crueles, sí, sí. Pero en esas tres tumbas vacías, muy simbólicamente, se esconde un poco el hipotético enigma de la familia Panero, que no es tal. Es decir, que la familia Panero es una familia normal en la que de pronto surge una generación de hermanos absurdos, que somos nosotros, y donde aparece mi hermano Leopoldo para darme la sorpresa de fin de año, como en la noche de Valpurgis. Pero vamos, me alegro mucho de verte, ¿no? No, en un cementerio. Tenía ganas de verte, hijo. Estoy que una fatal. Vez que el desencanto se van a ir día a la familia, te vas a decir mi hermano. Mi sangre, mi sangre. Como Drácula, príncipe de los francos. El amor que nunca muere. Villa Felicidad. An effervescing elephant with tiny eyes and great big trunk, one whispered to the tiny ear, the ear of one inferior, that by next June he'd die. Oh yeah, because the tiger would roam. The little one said, oh my goodness, I must stay at home. And every time I hear a growl, I know the tiger's on the prowl, and I'll be really safe, you know. The elephant, he told me so. Everyone was nervy, oh yeah, and the message was spread to zebra, mongoose and the dirt. Dirty hippopotamus who wallowed in the mud and chewed his spicy hippo plankton food and tended to ignore the word, preferring to survey a herd of stupid water bison. Oh yeah, and all the jungle took fright and ran around for all the day and the night, but all in vain, because you see the tiger came and said, who me? You know I wouldn't hurt not one of you, I much prefer something to chew and you're all too scant. Oh yeah, he ate the elephant. No te preocupes si no te reconoce. Sufre un ligero trastorno de conciencia y ni siquiera sabe quién es ella. Tú has hablado conmigo en la playa. Soy Jota. ¿Te acuerdas de algo más? ¿Cómo has dicho que me llamo? Lisa. Yo no me llamo Lisa. Vienes de Elisa, pero yo siempre te he llamado Lisa. ¿Cuándo podré llevarme a la casa? Vamos a ingresarla unos días en la planta de neurología para ver cómo evoluciona. Pero seguramente mañana lo recordará todo. Vale. Mañana vendré a verte. Estos dicen que tengo los ojos marrones. Ojos azules que se enredan. Y una larga lengua de gata, marrana. La broma asesina. Alan Moore y Brian Boland, 1988. Esta es una historia sobre un loco. Un loco que quiere demostrar que cualquiera puede ser como él. Solo se necesitan unas circunstancias adecuadas. Espera, Fran. Corta. No, esto no funciona. Voy a probar otra cosa. Empezamos otra vez. Esto es una historia sobre un hombre. Un hombre a quien torturan para intentar volverle loco y para. No, no, esto tampoco vale. No sé cómo abordar esto, ¿eh? No va bien, ¿no? Necesito otro enfoque. El hombre camina desnudo bajo un aguacero. Lleva una correa de perro alrededor del cuello de la que tira una tríada de enanos. Le conducen a un sitio, pero su miopía le impide ver a dónde, hasta que ya está en la entrada. Le empujan dentro. Tiene que agacharse para meterse en la jaula y no puede evitar temblar al hacerlo. instintivamente se aferra a los barrotes e intenta no escuchar la voz, pero le resulta imposible. Damas y caballeros, ya habéis leído cosas sobre ellos en los periódicos. Ahora, estremeceos al observar, ante vuestros propios ojos, al más extraño y trágico horror de la naturaleza. Os presento al ciudadano medio. No sé, describir viñetas no me acaba de convencer, ¿eh? Sí, es uno de los puntos álgidos de la broma asesina, pero a ver, seamos sinceros. El material tiene casi 30 años. Para aquel lejano 1988 estaba bien, pero hoy, 27 años más tarde, no sé. Ahora lees sobre el Joker y siempre tienes presente esa película. Ya sabes, El Caballero Oscuro. Hicieron un gran trabajo con el personaje. No necesitaron flashbacks ni más explicaciones. Lo refundaron, sin más. ¿Y si pruebo? ¿Qué tal así? Batman entra en el vestíbulo de Arkham, mojado por la lluvia. En la primera mesa está sentada una secretaria, desprevenida. Estaba a punto de fumarse un cigarrillo cuando entró la figura enmascarada, asustándola. Los cigarrillos caen sobre su escritorio, donde podemos ver un cartel que dice: no hace falta estar loco para trabajar aquí. Pero ayuda. No, no funciona, no puedo, no. La broma es un cómic irregular, demasiado convencional, demasiado ligero. Incluso tópico, el malo hace sus maldades, el bueno se entera, el bueno persigue al malo, se pelean y claro, el bueno gana. Fin de la historia. ¿Y lo resumo así? ¿Otra pelea entre el bien y el mal? Tiene que haber más. ¿Cómo lo consigo? ¿Con otra viñeta? ¿Algo más del tipo de la jaula, el ciudadano medio? El ciudadano medio se llama en realidad James Gordon y es comisario de policía. Antes de entrar en la jaula, algunas páginas antes, el Joker ya le había obligado a subir a un minúsculo vagón de tren y entrar en la casa de la diversión. Allí dentro se proyectaban imágenes en las paredes. El comisario no podía dejar de ver. Fotografías de su hija, desnuda y con una herida de bala en el estómago, retorciéndose de dolor. Por la megafonía, el Joker hablaba, nos hablaba. Recordar es algo peligroso. Nuestra razón se basa en los recuerdos. Si no podemos enfrentarnos a ellos, damos la espalda a la razón. Aunque, ¿por qué no? No estamos ligados a la racionalidad por medio de un contrato. No hay ninguna cláusula de cordura. Ya, esta parte del cómic está bien, sí. Pero hay un problema, no se rompe. Es el gran problema de la broma asesina. Al contrario que con el Harvey Dent del Caballero Oscuro, en la broma, el ciudadano medio es irrompible. Casi parece una concesión de la Moore a la industria. Una concesión que hace que el conjunto se tambalee. Y llegamos al final. Espera. ¿Cómo que el final? Todavía te quedan cosas de las que hablar, ¿no? Que hay de la estructura circular del cómic, con la lluvia como nexo, todas las simetrías que hay. Eso está redicho. Ya sabemos cómo le gustan a Moore esos juegos. ¿Y el dibujo? ¿No has hablado del dibujo? Sí, Brian Boland es brillante, increíble. Pero al final el bueno le pega una paliza al malo, le suelta su discurso y nosotros respiramos tranquilos. Sí, reconozcámoslo, otra aburrida historia de superhéroes. Aquí no ocurre eso, repásalo, te das cuenta. Sí, es verdad que Batman vence al Joker y le suelta su discurso, sí. Pero hay algo más, ¿no te acuerdas? La broma asesina acaba con un chiste. Este. Había una vez dos tipos en un manicomio y una noche deciden que ya no les gusta vivir en él. Así que deciden escaparse. Entonces se suben al tejado y ahí, a un salto de distancia, a la luz de la luna, ven las azoteas de los edificios de la ciudad que se pierden en el horizonte, que se pierden hacia la libertad. El primer tipo da un salto y cruza sin problema, pero su amigo no se atreve a saltar, teme caerse. Entonces el que ha saltado tiene una idea y dice: ¡eh! Llevo una linterna encima. Alumbraré con ella la distancia que separa ambos edificios, para que así puedas caminar por el haz de luz y llegar hasta aquí. Pero el otro tipo niega con la cabeza y dice: ¿pero acaso te crees que estoy loco? La pagarías cuando fuera por la mitad. El Joker se ríe de su propio chiste. Hasta aquí, todo normal. Pero, y este es el pero que marca la diferencia, Batman comienza a reír también. Una sonrisa al principio, una carcajada después. Y entonces, los dos se ríen juntos, más y más alto. Ahí los tienes, a los dos, doblados de la risa, empujándose con complicidad. Dos viejos amigos que llevan tiempo sin verse y así acaba. Mientras Batman y el Joker ríen como locos, nosotros nos vamos de allí. Y todo empieza como acaba, con la lluvia. Una de las composiciones más queridas del poeta Leopoldo María Panero, 1948-2014, es esta magnífica pieza, arreglada por el maestro José Luis Torregrosa, 1944-2007. La compañía Philips la publicó en 1974. Curiosamente fuera de su catálogo clásico, quizá por las audiencias populares a las que normalmente se dirigían sus intérpretes. El hoy desaparecido Juan Antonio Jiménez Muñoz, 1951-1995, autor asimismo de música y letra, Emilio González Gabarre y su hermano Julio González Gabarre. Es muy probable que el poeta Panero conociera y gustara de la pieza durante su estancia en la cárcel, por causas políticas. Como señalara el poeta astorgano en su día, Sic, me gusta la marcha, la pachanga, los chichos, ni más ni menos. Porque tú te ves bonita, tú te pones orgullosa, ni más ni menos, ni más ni menos. Más bonitas son las rosas, viene el tiempo y las marchitas. Viene el tiempo y las marchitas, la hermosa. Es poca cosa, ni más ni menos, ni más ni menos. Porque tú te ves bonita, tú te pones orgullosa. Vente, mi siana guana, vente, mi siana guana, vente, mi siana guana, que yo te quiero. Vente, mi siana guana, vente, mi siana guana, vente, mi siana. Que yo te quiero. El cristal cuando se empaña se limpia y vuelve a brillar. Ni más ni menos, ni más ni menos. La honra de una mocita se mancha y no brilla más. Se mancha y no brilla más cuando un hombre se la quita. Ni más ni menos, ni más ni menos. El cristal cuando se empaña se limpia y vuelve a brillar. Vente, mi siana guana, vente, mi siana guana, vente, mi siana guana, que yo te quiero. Yeah. Porque Isusu, un programa de Fran Molinero y Dimas Espina. Recuerdo haber mirado a Sid y pensar: tú no quieres estar aquí, ¿verdad? Se movía por pura inercia. El micro estaba aquí y él iba cantando así. Todo el mundo sabía que había descarrilado. Éramos testigos del derrumbamiento de alguien mientras estaba actuando. Algunas actuaciones son buenas y otras son malas. Algunas son muy malas, pero seguramente esa fue la peor. Roger Keith Barrett nació allá por un enero de 1946. Importante dentro del siglo XX. Por una parte, por su corta carrera musical, tanto con su grupo fundador, los Pink Floyd, como por su también cortísima carrera en solitario, ¿no? Con dos discos a sus espaldas y después una gran nada. Se habla mucho también de esta generación, bueno, esta casi, podríamos decir, tercera hornada del pop británico de los 60, a la que pertenecerían los Floyd, y bueno, los grandes innovadores que van a inaugurar el rock progresivo y sinfónico y todas estas cosas, ¿no? Y a darle un nuevo toque, un nuevo giro a la psicodelia, por esa raigambre social, ¿no? Principalmente porque son gente que viene sobre todo de la clase media, podríamos decir, en un lugar, en Inglaterra de los años 60, donde este tipo de cosas eran casi capitales, ¿no? A pesar de que eran unos años de cambio, etcétera. Y es cierto, porque introducen nuevos temas, nuevas fuentes para, no solo literarias, sino musicales, ¿no? Se acercan a todo tipo de tradiciones musicales, se abren al resto de sonidos del mundo, etcétera, etcétera. Todo eso acaba en una especie de magma musical y también cultural en el Londres de 1967, ¿no? Hacia el que convergían todas estas fuerzas. Pero en el caso de Cambridge, esto pues incluso tiene más razón de ser, ¿no? Cambridge es una ciudad pequeña, provinciana, cercana a Londres y sobre todo profesoral. Es una ciudad con una tradición cultural y con una tradición además también, podemos decir, contracultural. Incluso el mainstream de Cambridge es absolutamente heterodoxo pues desde los años 50, ¿no? El ácido lisérgico va a llegar en 1965, o bueno, incluso en 1963 puede que ya llegara con alguna de estas partidas de Michael Hollingshead, etcétera, ¿no? Es como un mundo muy avanzado, ¿no? No solo la generación de los baby boomers, de esta tercera generación del pop británico, sino también de sus padres, ¿no? El padre de Barrett era profesor de ciencias, el padre de David Gilmour, el guitarrista de Pink Floyd, que va a sustituirle, también era profesor en la universidad, la madre de Roger Waters también era profesora, todos del mismo círculo de Cambridge, ¿no? Es algo como muy común y que va a determinar además lo que va a ocurrir con este grupo y con esa escena, ¿no? Del underground londinense en 1967, sobre todo con esos precedentes del 66. Sí, además ellos, Pink Floyd eran estudiantes, unos de arquitectura, otros de bellas artes, en el momento más o menos en que, si me permitís la expresión, lo petaron, ¿no? Es decir, ellos empezaron a juguetear con la música como hicieron casi pues los miembros de su generación, con el Redman and Blues, haciendo versiones incluso de los Rolling Stones, de los Beatles y demás, y bueno, más o menos sobreviviendo en actuaciones. Hasta que llegó, pues un poco, la posibilidad de hacer un disco, ¿no? Que fue, bueno, primero sacaron un single, obviamente. Voy a resumirlo, ¿vale? Para no alargarnos mucho. Aunque bueno, sí que hay una escena musical en la que ellos poco a poco se fueron forjando. En el underground, junto a Soft Machine, etcétera. AMM, etcétera. Los UFO, bueno, en ciertos, digamos, enclaves míticos ya de ese tipo de música, ¿no? Ellos mismos estaban dudando de qué hacer con su vida, ¿no? Eran jóvenes de 20 años, escasos 20 años. Sí, sí. Tuvieron la oportunidad de hacer un single, ¿no? Arnold Lane, ¿no? Las actuaciones precedentes tenían mucho éxito también por esa cualidad performativa también, ¿no? El uso de las luces, que venía de Mike Leonard y venía también de los aires que llegaban del otro lado del Atlántico, etcétera, ¿no? Exactamente. Eso tenían también un nombre. Exactamente. O sea, ellos introdujeron ya eso en el rock y eso de hecho fue algo que se fue perfeccionando y hoy en día pues es algo muy común, ¿no? Pero bueno, en aquella época no lo era. Y llega un momento en que entran en la industria, ¿no? Y claro, la industria es un mecanismo muy... Sobre todo en aquella época. Sí, sí, exactamente. En aquella época es un mecanismo brutal. Uh-huh. La mente creativa, vamos a decirlo así, el que, digamos, dio el primer impulso a estos Pink Floyd fue precisamente Syd Barrett, ¿no? Sí, la llegada de Syd Barrett al grupo es básica en esa transición del rhythm and blues, pues clásico, universitario, que tocaban todos los grupos en la época, hacia material pues más cercano al pop, pero también mucho más personal, hay que decirlo, ¿no? Sí. Ese mundo que se trae ya de casa, como quien dice, Syd Barrett, ¿no? Syd Barrett, hay que decir también que, bueno, que él hizo bellas artes, le encantaba la pintura. Sí, era un pintor en ciernes. Sí, era un pintor en ciernes, exactamente. Y después también lo que dices tú, tenía también, pues eso, unas bases literarias, sobre todo, bueno, pues digamos cuentos infantiles, ciertas connotaciones ya de literarias que estaban ahí y que de hecho transmitió a los, bueno, a sus letras, ¿no? Porque también era letrista de las primeras composiciones, ¿no? Eso está muy claro, sobre todo en el primer disco con los Floyd, ¿no? Y en esos singles también, ¿no? Esa reelaboración, podríamos decir, del material de infancia, ¿no? De, bueno, de las propias vivencias personales de Syd Barrett en Cambridge y de toda su generación, de todo su grupo, pero también literarias, podríamos decir, ¿no? El usar, por ejemplo, tantísimo a Hilaire Belloc, a los Cautionary Tales, que son cuentos que ya era una revisión, a principios del siglo XX, ya era una revisión de esa tradición que venía del siglo XIX, tan estricta, ¿no? Tan de moraleja. Es decir, es una revisión de una revisión. Una nueva generación que quiere romper con toda esa tradición heredada, quiere inaugurar una nueva, bueno, un nuevo tiempo de libertad, ¿no? De utopía, posiblemente. Quizá también con mucha influencia de la lisergia y de esas nuevas corrientes de pensamiento, la London Free School, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que hace es usar ese material. Belloc, usar también a Lewis Carroll, que es una influencia básica. Y sobre todo recuperar, yo creo que recuperar la inocencia, ¿no? En lo musical también los Beatles y, bueno, y el Revolver y esos discos ya que estaban sacando. Son pioneros, sí, los Beatles. También influenciaron bastante a Syd Barrett, ¿no? Él mismo lo decía, ¿no? Y él también escuchaba los grupos y esto no era tan habitual, cuidado, en el Londres de la época, bueno, en la Inglaterra de la época, escuchaba esos grupos que venían de la costa oeste, ¿no? Ese West Coast, esa psicodelia originaria de 1965-66, ya la había pasado por su tamiz, ¿no? Y tiene mucha influencia en su forma de componer. Sacaron un par de singles, si no recuerdo mal, Arnold Lane y Simply Play, y en ese mismo año sacaron su primer disco. Va todo muy rápido. Sí, sí, sí. Va todo muy rápido. Sí, porque era un mundo donde se podía ganar mucho dinero, ¿eh? Después de la experiencia de los Beatles, de ser rechazados en varias discográficas y ver que era el gran fenómeno cultural de masas del siglo XX, claro, el resto de discográficas no podía permitirse el lujo de dejar escapar a la siguiente gallina de oro, sí, ¿no? Exactamente. Y ellos fichan por EMI, así más o menos ya para, bueno, ya desde el primer single, si no recuerdo mal. Bueno, el segundo, en realidad el primero lo sacaron de una forma un poco independiente, verdad, con New Boys. Sí. Es verdad, sí. Pero bueno, no vamos a aburrir a los oyentes con estas cosas. Exactamente. La cuestión es que a lo que yo iba es que digamos que los Floyd se vieron en una disyuntiva, ¿no? De repente vieron que tenían éxito, de repente vieron que había una carrera musical y aquí entramos ya en la primera ruptura, ¿no? Digamos dentro de lo que es la vida de, bueno, la primera ruptura para mí dentro de lo que es la vida de Syd Barrett, ¿no? Yo creo que hay varias cosas aquí, ¿no? Primero, el tema de las drogas obviamente le influenció negativamente. Sus compañeros de Pink Floyd, por lo que se ve, no eran muy proclives al tema de las drogas, no habían probado y no les gustaba. Bueno, yo creo que no probaron hasta el 68, un viaje bastante famoso con los Les Moir Gordon, de Rick Bright y Roger Waters. Es decir, no estaban metidos, a pesar de que estaban en el underground y tal. No les interesaba sí, tampoco. Sí, no tenían ese interés por el ácido lisérgico, claro, por ese tipo de cosas que estaban llegando, sí. Y él, por lo que se ve, sí. Y tener en cuenta también que era una persona, pues bueno, con una sensibilidad, pues... a flor de piel, vamos a decirlo así, ¿no? Bueno, no seamos moralistas tampoco, ¿eh? No seamos moralistas al viejo estilo de la prensa de los años 60. Esas experiencias también liberaron muchas fuerzas creativas en Syd Barrett. Sí, es decir, todo el trabajo, especialmente el Paper at the Gates of Dawn, está traspasado por esa nueva visión, ¿no? La cuestión es la funcionalidad de una persona que bajo los efectos de ese tipo de drogas, ¿no? O sea, puede activarte creativamente, pero no puede hacer que hagas cosas. Sí que te abre puertas, pero tú tienes que empujar esas puertas, ¿no? Bueno, la cuestión es que Syd Barrett obviamente empezó a entrar en una especie de declive, ¿no? desde el punto de vista profesional lo hablo, ¿eh? Influía muchas cosas, influía también esa agenda, 250 conciertos al año, etcétera, la presión de la fama. La presión de la fama, exactamente. O sea, la juventud también que tenía entonces. Él, aparte, tenía una personalidad, pues eso, muy, muy atrayente, ¿no? Era una persona, pues por lo que se ve, pues que polarizaba las miradas, que era un tío que, bueno, que tenía un don, ¿no? Que tenía algo, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso también jugó en su contra, ¿no? Yo creo que sobre todo en esta época, ¿no? Era una persona también accesible, ¿no? Una persona como muy, muy sociable, que se adaptaba fácilmente a un montón de ambientes sin pertenecer del todo a ninguno de ellos, quizá también por la edad, ¿no? Estamos hablando de alguien muy joven y en una época de alta experimentación en un montón de hábitos, ¿no? Y quizá esa multiplicación durante un periodo de su carrera, especialmente a finales del 66 y principios del 67, le favoreció. Se nota el crecimiento de una voz auténtica, ¿no? De un artista auténtico. Pero después la conjunción de esta serie de cosas y de problemas, de presiones, fueron sacando algo que quizá estaba también en el fondo desde tiempo atrás, ¿no? Yo creo que él tenía una concepción artística de todo este asunto, ¿no? Es decir, esto es arte. Sí, era principalmente un artista. Y yo lo hago como quiero, ¿no? Pero claro, el problema es que esto es una industria. Uh-huh. Y entonces tienes que ajustarte a unos tiempos, ajustarte a unos compromisos. Hay gente a la que tienes que responder, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que él tenía un lado artístico, vamos a decirlo así, con el que eso no conjugaba, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo es lo que dices tú, había unas agendas muy apretadas de muchísimos conciertos, había que continuamente la máquina tenía que estar engrasada, había entrevistas, había... Claro, y hay que tener en cuenta también el rechazo que había en provincias a la música de Pink Floyd. Hablamos de un grupo altamente experimentado en la época que tenía... Parece que te han tirado desde ahí arriba. Mira, ¿ves? Ya estamos llamando a la ambulancia. No puede tardar mucho. Seguro que no tienes nada. Solo el susto. ¿Te duele algo? ¿La cabeza? ¿Cómo te llamas? ¿Qué? Mírame a los ojos. Dime tu nombre. No lo sé. No me acuerdo. Vaya, pero si eres una chica, de eso ya te acuerdas, ¿no? ¿Una chica? Vamos a buscar tu documentación. ¿Te parece? Va. Tengo sueño. Las presiones hicieron que al final, bueno, pues Syd Barrett abandonó Pink Floyd, o Pink Floyd abandonó a Syd Barrett, más bien, ¿no? Y bueno, aquí empieza una segunda parte, ¿no? Hay una diferencia clarísima entre los discos del primer disco de Pink Floyd y lo que hicieron después, ¿no? Uh-huh. Básicamente el primer disco de Pink Floyd es pop, sí que es verdad que hay cosas que ya dejan ver lo que sería Pink Floyd después. Sí, rock sinfónico, sí. Sí, pero no es tanto rock sinfónico como para mí pop. Sí, es un pop muy recargado, muy barroco, muy chispeante. Sí, esas canciones tan inglesas, ¿no? Sí, sí. Incluso los singles son una maravilla, ¿no? O sea, es una maravilla de imaginación musical, ¿no? Lo que se desarrolla ahí, ¿no? Sí, sí, es un disco... Y hay también eso, los clichés o ciertos aspectos que después Pink Floyd explotarían, ¿no? Uh-huh. Utilizar esa música incidental o esos sonidos incidentales, como se ve en Bike o canciones así, ¿no? Pero no eran todavía esos Pink Floyd que serían luego, ¿no? Digamos que estaba todo impregnado del sello de Syd Barrett y eso se nota, ¿no? Quizás incluso sea un disco bastante imperfecto el primero, ¿eh? No es que sea... Pero tiene un algo que los Pink Floyd después no tendrían, ¿no? Uh-huh. Syd Barrett se apartó, en el segundo disco ya colaboró prácticamente... ya no estaba prácticamente. Con una canción... Fue una solución de compromiso, principalmente fue buscar alguien que hiciera las partes de guitarra, sobre todo en directo, tipo Brian Wilson, ¿no? La solución de los Beach Boys, el compositor, se dedica a crear, y luego, como su condición mental no es la mejor, tenemos un músico cercano, que era David Gilmour, un antiguo antiguo amigo de la época de Cambridge, y conocido además de Roger Waters y compañía, que él haga las partes en directo, ¿no? lo que se reveló fue que Syd Barrett no estaba para ninguna de los dos papeles, ni para el directo, ni tampoco para el trabajo creativo, quizá. Lo que me pregunto yo es, si él no estaba para eso, porque después grabó discos y demás, que además me parecen buenísimos, por cierto. El Madcap Blues, que sería el del año 71. Ya, pero el trabajo... 70, perdón. Claro, pero el trabajo de banda en activo, con una agenda de conciertos, sí, claro, y de grabaciones, claro, sí, y tal, es muy diferente a ese pop de, básicamente, de guitarra acústica que hizo después. No era alguien que tuviera ya la capacidad para bregar, no solo las ideas o la capacidad creativa, que siempre, yo creo que siempre la conservó, sino la capacidad de negociar, de dialogar, de intercambiar ideas con un grupo, ¿no? Con un grupo además de gente ambiciosa, con las presiones, etcétera. Yo creo que para eso no estaba el Syd Barrett de 1969. Sí, de hecho, por lo que se ve posteriormente, él se fue poco a poco cerrando en sí mismo. Sí. Y claro, esa cerrazón, obviamente, lo que dices tú, eso no ayuda a que puedas hacer un disco, ¿no? Uh-huh. Ni a que puedas dedicarte profesionalmente a la música, ¿no? Porque, bueno, la música, digamos, es un proceso colectivo, ¿no? Como muchos. Oh, where are you now? Pussy willow that smiled on this leaf when I was alone. You promised a stone from your heart. My head kissed the ground. I was half the way down, treading the sand. Please lift a hand. I'm only a person whose armband's beads on his hands hang tall. Won't you miss me? Wouldn't you miss me at all? Poppy birds wave, swing twigs, coffee brands around. Brandish a wand with a feathery tongue. My head kissed the ground. I was half the way down. Treading the sand. With Eskimo chain, I tattooed my brain all the way. Won't you miss me? Wouldn't you miss me at all? Creo que has empezado a recordar. Pero te sigues haciendo la amnésica. ¿Por qué? ¿Para qué? No lo sé. Pero te gusta jugar conmigo. En realidad, estás jugando con todos. No me digas eso. No recuerdo absolutamente nada. Y además no me importa. Tú me quieres. Pues un disco, uh-huh, que bueno, su grabación fue bastante intermitente, por cierto, fue como casi por impulsos, ¿no? Daba la sensación lo que ya te da una pista de cuál era, sí, el estado mental, claro, o anímico de Syd Barrett. Era como que si hoy me levanto y me apetece, pues voy a grabar, y si no, daba un poco esa sensación, ¿no? Se benefició de grabar con gente muy cercana a nivel de producción, siguió con EMI, con Harvest, ya con Harvest, sí, con Harvest, que era la nueva dimisión experimental de EMI. Y bueno, ya estaba Malcolm Jones, que sería el productor y sería además el que llevaba Harvest, ¿no? Uh-huh. El propio sello, ¿no? Entonces era alguien cercano que entendía la música, alguien muy joven, un productor muy joven, que era de su generación, no como Norman Smith, como sí, que Norman, todavía estaban los Floyds en EMI, sí, ¿no? Claro, Norman Smith tenía una concepción de esto como un negocio y como algo profesional, vamos a decirlo así. Aún siendo de mentalidad abierta, de la generación anterior, porque había combatido además en la Segunda Guerra Mundial y tal, dentro de EMI era como el más avanzado posiblemente, ¿no? Uh-huh. Había trabajado con los Beatles sin grandes problemas. una especie de Josh Martin, ¿no? Para esos nuevos grupos, para Pretty Things, para Pink Floyd, para grupos además con ese, bueno, con ese cariz un poco experimental o psicodélico, podríamos decir, ¿no? Hubo bastante choque, lo que pasa es que todavía había una capacidad de negociación alta entre el grupo y entre el propio Syd Barrett y Norman Smith, ¿no? Sabían que lo primero era sacar el disco y tener éxito y sacar aquello adelante, ¿no? Norman Smith era un productor muy capaz técnicamente, conocía los entresijos de la grabación, los entresijos de la propia compañía, y además había sido músico de jazz y músico de sesión, por lo tanto también aportaba muchas cosas al grupo, ¿no? Y abrió muchas vías para la producción que después el propio grupo, Waters y Mason, etcétera, pues lo utilizarían, y Rick Wright, ¿no? Eso también hay que decirlo. Pero claro, no es lo mismo trabajar con Norman Smith de EMI, casi el hombre de la compañía, que trabajar con alguien de Harvest, que era un pequeño experimento, podríamos decir, de EMI, ¿no? Y además también estaba Peter Jenner. En cierta manera, Peter Jenner había rechazado como manager a los propios Floyds. No entendía a Pink Floyd sin Syd Barrett. Para él, el artista creador era Syd Barrett. Y siguió que en estas primeras sesiones de Mastercard. Pues, claro, fue dificilísimo el trabajo. Sí. Fue dificilísimo el trabajo. Y se abandonaron las sesiones para una nueva tanda en la que entraron nuevos productores, ¿no? Sí. Se mantuvo como productor ejecutivo, más o menos como nombre a propio Malcolm Jones, pero entraron a ayudar pues gente de Pink Floyd, de la propia banda. Sí, ¿no? Que además tardaron mucho tiempo entre una sesión y las otras, tardaron, no sé si fue un año o unos montón de meses, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí, bueno, estaban grabando Uma Guma y mezclando también Uma Guma, entonces, claro, había que encajar la agenda. Seguían con aquella agenda tan extraña, ¿no? Con tantos conciertos. Claro, la cuestión es que para un músico profesional es importante estar tocando, es importante tener, sobre todo si estás en un grupo, es importante tener esa actividad, ¿no? Porque creativamente, si no, pues te vas poco a poco apagando, te vas poco a poco secando, ¿no? Y yo creo que también es importante, pues eso, tener un contacto con un cierto círculo también de músicos, ¿no? Sobre todo para ver un poco cómo te retroalimenta eso, ¿no? Uh-huh. Y Syd Barrett precisamente lo que hizo fue todo lo contrario, fue poco a poco cerrándose. Sí, fue replegándose. Fue sí. replegándose más en su mundo, y de hecho en la música también se nota eso, ¿eh? Se nota mucho, y además podemos seguirlo incluso en los últimos tiempos de Pink Floyd. Hay un periodo de ruptura a finales del 67, que es cuando empieza a verse ya el Syd en plena crisis, ¿no? Es cuando empieza a secarse esa condición chispeante de la música, ¿no? Esa condición de frescura total. Y cierta, bueno, cierto aire psicodélico, pero también muy positivo, podríamos decir, ¿no? Siempre con claroscuros. Es alguien que es capaz, en una letra, de contarte algo que parece una historia infantil y luego, de repente, con una sola frase, distanciarse y ver todas las sombras que puede tener esas experiencias o esas aventuras. Defiende, en cierta manera, ciertas aventuras, pero también el peligro de esas aventuras, ¿no? Y el Barrett que surge después de esa crisis es un Barrett muy diferente, y dentro de los propios Pink Floyd. Jagband Blues, que es un tema que, aunque salió en el segundo disco del 68, había sido grabado antes, esos singles que luego tampoco tuvieron éxito, no se sacaron, etcétera, Scream Thy Life Scream, Beyer the Double Man, son muy oscuros. Ya revelan lo que es el Barrett que llegará mucho más nítido y más claro en Madcap Blues y en Barrett, en el último disco, ¿no? Sí, además, bueno, él incluso también fue poco a poco desmoronándose, ¿no? Las relaciones que tenía con alguna novia y tal, también se fueron poco a poco también yendo al garete. Digamos que fue un derrumbe constante de una vida, ¿no? O sea, con altibajos, eso sí, ¿eh? Sí. Altibajos, quizá también por el consumo de... No precisamente tanto del ácido lisérgico, que quizá era de una etapa un poquitín anterior, sino de mandrax y este tipo de cosas que inducían además este tipo de estados, ¿no? Y para alguien tan afectado posiblemente de esquizofrenia, bueno, de lo que fuera, de la enfermedad mental que fuera, pues era casi letal, ¿no? Sí, era como echar la gasolina a un fuego, ¿no? Y la cuestión es que el primer disco pues se termina. Es un disco casi, yo qué sé, muy country, muy de... Más country en el sentido de que es muy básico, ¿no? Es casi... Pues las canciones son bastante... Muy desnudo, ¿no? Es un disco... Pero tiene... Descarnado. Sí, tiene... Bueno, tiene una capacidad absolutamente de llegar, ¿no? O sea, es un disco que te llega absolutamente, ¿no? Sí, algunas canciones duele escucharlas incluso. Sí. Y, bueno, es un disco que me parece buenísimo, la verdad. Me parece... Es un disco impresionante. Me parece un disco increíble. A pesar de que su capacidad de interpretación era otra. Ya no era la perfecta que tenía en... O pero, bueno, perfecta. Escuchando la gran, la capacidad que tenía antes, ¿no? En el primer disco de los Floyd. Sí, claro. Pero tú escuchando el disco no notas Yo no noto, claro. No hay, sé, una dicotomía importante, que también hay mucha mucha polémica con esto. Están las sesiones con Malcolm Jones y con Peter Jenner, que también llegaron al disco, y están también las sesiones ya con Gilmour y con Waters, ¿no? Uh-huh. Con los miembros de Pink Floyd, que entonces estaban grabando. Y con Richard Wright también, me parece, ¿no? Puede ser, ¿o no? Sí, bueno, pudo colaborar, pero bueno, Wright será más para el siguiente disco, ¿no? O sea, uh-huh, va a sustituir a Waters en esa ayuda al viejo líder del grupo, ¿no? Las sesiones con Gilmour y con Waters incluyen, incluso en la mezcla final, las falsas arrancadas, los desafines, el hablar con el técnico de sonido, etcétera. Hay mucha polémica con esto, ¿no? Porque sí. Waters dice que querían documentar, tenía muy poco tiempo además para grabar el disco, y querían documentar cuál era el estado, cómo se grababa incluso ese propio disco, ¿no? Luego hay gente que se queja, el propio Malcolm Young se queja de que es cruel incluir este tipo de cosas. Y gente tan cercana como Gilmour, el otro productor, llega a decir que sí, que quizá a un nivel inconsciente, por lo tortuoso de la grabación, el cambiar los tempos, el no hacer dos veces la misma canción, los desafines, la cantidad de tomas, etcétera, etcétera, que quizá llegaron a esa conclusión Waters y él de una manera inconsciente para castigar incluso a lo que era Barrett en esa época en el estudio, ¿no? Una serie de historias en el disco que van más allá de la simple, bueno, la simple ejecución y la simple producción de un disco frívolo, ¿no? de pop en la época. Lo que pasa es que sí que es verdad que, leyendo las pocas entrevistas que él concedió después y demás, no hay demasiada inquina hacia sus compañeros, no hay demasiado... Para nada. Hay cierto resbale, ¿no? Para nada, hay, sí, cierto, sí, resbale de todo esto al final, ¿no? Eso tiene que ver con la personalidad de Barrett. Sí, yo creo que él al final, pues bueno, no sé, no... Bueno, se fue poco a poco despegando de esa capa, ¿no? De la música, ¿no? Poco a poco se fue quitando ese traje y se pondría otro distinto, ¿no? Pero antes de llegar a ese momento, todavía grabaría un segundo, lo que hablamos, un segundo disco, uh-huh, que se llamaría, o sería Barrett, ¿no? Que a mí personalmente me parece también buenísimo, ¿eh? Sí que es verdad que creo que está muy arreglado, que ya está, es un disco más más maquillado, ¿no? Sí, ya lo grabó ya con, bueno, con una producción como más constante, ¿no? Con Rick Bright a los teclados y, bueno, con Gilmour haciendo un poco de todo, podríamos decir. Y se grabó, eso sí, se grabó muy rápido ese disco. Ese sí, disco, sí. En comparación con el otro, que fueron casi, creo que 2 años uh-huh, entre una cosa y otra, este se grabó en muy poco tiempo. Sí. Fue un disco que... Claro, es más unitario también el sonido, la producción. Se nota también que hay mucha mano de David Gilmour, más incluso que del propio Barrett, a nivel de arreglos, ¿no? Uh-huh. No de las canciones en sí, que son las canciones originales de Barrett, sino de arreglos, de dejar eso con un concierto acabado. Me parece que los discos de Barrett son una maravilla. No sé, me parece muy bueno, no sé, no... De hecho, los he escuchado, pues, relativamente hace poco, otra vez, reescuchado, y me parecen todavía mejor de lo que recordaba, la verdad. De todas formas, hay que reconocer que, a la altura de Barrett, de ese segundo disco en solitario, ya se nota que algunas rimas tienen dejadez, ya no son frescas, ya son rimas un poco, pues eso, de puro juego con las palabras, empieza a notarse el desgaste, o incluso el desinterés, podríamos decir, ¿no? El desinterés por la música en sí. Lo que pasa es que... Hombre, una canción como Maisie, por ejemplo, me parece como de coña, un poco, ¿no? Sí, hombre, tiene mucha ironía. O Baby Lemonade, o mismamente Gigolo Ant, me remontan un poco al primer disco de los Floyd, incluso, sí. Es un poco ese... Pero Wine and Dine también, el Wolfpack me parece cojonuda. Sí, sí, sí, son... Y el Effervescing Elephant sí que me parece... Ahí sí que noto mucho la mano de Gilmour, ¿no? En esa canción. Uh-huh. Sobre todo lo que estaban haciendo ya los Floyd en esa época, ¿no? Ahora que citas Effervescing Elephant, es una canción que hay gente que afirma haber oído en la época de Cambridge, antes de que Barrett fuera a Londres. Estamos hablando del año 1965, ¿eh? Sabes, sobre todo del inicio de la canción, ¿eh? Con sí, esa especie de ruido ambiental y algo ladrando, sí, sí, una persona chillando. Claro, ¿no? Te lo digo sobre todo porque estamos aprovechando quizá ya, o bueno, estaba él en la época aprovechando material ya antiguo, ¿no? Estaba usando prácticamente todo lo que tenía en la reserva, podemos decir, ¿no? El disco tiene canciones excepcionales, tiene momentos literarios realmente buenos, pero tiene otros que son mucho más flojos, que no estaban en el Mac Applause. I almost want you back, 'cause I know. I could do. A lot of things I see now, a lot of things that went into me, into my head, and thinking that these were perhaps changing and altering things. For instance, I made a painting the other day, and it's, I see and hear very clearly sort of different instructions and different criticisms going into the picture, which were in fact criticisms that I could relate back to art schools and teachers and various things that come. La repercusión de los discos de, bueno, de Barrett de tampoco fue gran cosa en su sí, época, ¿no? Intentó dar algún concierto, intentó incluso montar alguna banda. Sí. Pero no hubo manera, no fue... No tenía interés, sobre todo a la altura esta de ya de la época de Barrett, del disco Barrett, se fue retirando un poco casi, podríamos decir que de todo, ¿no? Le llegaba dinero de royalties, tenía compraba guitarras, sí, tenía montón, claro. Pero la gente que vivía con él, como Dougie Fields, el pintor, comentaba que el Barrett de esa época lo que tenía era un desinterés prácticamente por todo, ¿no? Por todo, sí, sí. La enfermedad mental pues tenía esa vertiente, ¿no? Esa vertiente abúlica, podríamos decir, ¿no? Esa decisión que toma Barrett en 1966-67 de dedicarse profesionalmente a la música y orientar sus esfuerzos creativos por ahí, se diluye poco a poco en esta época, ¿no? Es como si se fuera diluyendo, especialmente a partir de 1970, ¿no? Y desaparece por completo ya pues alrededor del año 1974, cuando hace sus últimas sesiones erráticas completamente, ¿no? Él siempre, bueno, en las entrevistas, sobre todo el segundo disco, en solitario y tal, siempre hablaba de que tenía más cosas, de que... como echando un anzuelo, ¿no? Uh-huh. Al final, pues eso, hubo unas sesiones en el año 74, creo recordar, en Abbey Road, que además hay un ingeniero de sonido ahí que, bueno, que fue productor muy conocido, John Leckie, ¿no? Uh-huh. Estaba metido en esas sesiones. Sí, sí. Y que eso, que dijo que fueron 4 días y que no, que al final no consiguieron sacar nada. Ni, o sea, simplemente fueron 4 días de la parte instrumental. Sí, sí, ni siquiera sí. Grabó las voces ni nada. Y de repente un día pues desapareció y nunca más volvió. Uh-huh. Nunca más volvió a un estudio de grabación. Se acabó. Y ahí terminó la carrera, digamos, musical de Barrett, ¿no? Sí. Y aquí es donde empieza ya la mitología, porque ya sabéis que esto de la música... Especialmente muy, el pop es, y el rock, sí. Le encanta la mitología, ¿no? Y sí que es verdad que en el caso de Syd Barrett hay muchísima mitología alrededor. Uh-huh. No sabes ya discernir lo que es verdad ni lo que es mentira, ¿no? Sí. Y bueno, tampoco sabes si te importa, ¿no? Realmente, ¿no? La cuestión es que este hombre directamente se recluyó en su casa, en Cambridge, en la casa de su madre, además. Tardó tiempo. Tuvo idas y venidas, sí. Estuvo en Londres, en los cloisters, bueno, en apartamentos, en hoteles, pero hasta el 1978 y finalmente ya en el 82, ya cuando hizo esa peregrinación caminando, que es auténtica, ¿no? Sí, sí. Se fue de Londres con una crisis mental y se fue caminando hasta Cambridge, ¿no? Hasta la casa familiar. Y allí estuvo 24 años viviendo, en Cambridge. Sí. En un retiro, pues más o menos, que además, según lo cuenta su hermana, sí, sí. Pues una persona que no veía a nadie, no tenía amigos. Tenía una rutina que seguía milimétricamente. Sí, sí, sí. Era un jardinero, básicamente, jardinero pintor. Sí, pintaba también y destruía sus cuadros. Sí. No era como Elvis, o sea, ¿Elvis murió o no murió? No, Elvis murió. No, Syd Barrett es que estaba vivo, ¿sabes? Sí, hablábamos de los Panero, precisamente, de esos procedimientos del tiempo que son mucho más lentos y menos espectaculares. Y aquí tenemos otro ejemplo, claro. Exactamente. Eso es lo que yo creo que sí que es cruel eso, ¿eh? O sea, es decir, es una figura trágica, Syd Barrett, en ese sentido. ¿Es cruel, ¿no? O es más cruel la mitología y el anecdotario que se inventa la gente alrededor? Esas visitas del Daily Mirror para sacar una foto a Syd Barrett sacando la basura con 58 años. Sí, es que ese es el tema, ¿no? Lo que es la fama en este caso, ¿no? Lo que... Y el paso del tiempo, ¿no? O sea, es porque quiere decir, si Syd Barrett hubiese muerto en el año 70... Eso hubiera sido lo ideal para la industria. Claro, hubiese sido lo ideal. Pero no llegó a morir, ¿no? Y simplemente él le dio la espalda a todo aquello. No sabemos si le dio la espalda voluntariamente o no pudo hacer otra cosa que dar la espalda, ¿no? Yo, para mí, siempre me quedará esa duda, ¿no? Uh-huh. Ya sé que se supone que estaba muy hecho polvo, se supone que tal, pero siempre me quedará esa duda de si realmente él, pues, decidió que esto se acabó y que... ¿Qué pasó, vamos? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? No, siempre me quedará esa duda, ¿eh? No sé si es que estaba muy, muy, muy, muy mal. Tú vienes a decir que estaba muy mal, ¿no? Que estaba completamente... Sí, lo que pasa es que hay que entender también que, claro, es alguien que no responde a los cánones claro. Mitológicos de... Sí. de venta y del imaginario colectivo de lo que es un artista genial, por supuesto, ¿no? Es alguien que puede tener unos años geniales de producción y que luego pues pierde el interés o tiene unos problemas de salud, porque es salud mental, al fin y al cabo, ¿no? Sí, sí, claro. Y eso no tiene por qué ajustarse a las paranoias o las necesidades absolutamente crematísticas de la industria, ¿no? O a las mitológicas de sus propios fans y admiradores. Sí, sí. ¿Hasta qué punto un admirador de Syd Barrett que le persigue en Cambridge en los años 90 es realmente alguien que aprecia su trabajo artístico por lo que es? Yeah, yeah. Pero bueno, esto forma parte también de la cultura popular, una especie como de dualidad entre la persona y la máscara, ¿no? Nunca sabes realmente dónde llega una y dónde llega otra. Pues eso, vivió 22 años, además alejado absolutamente de todo, ¿eh? Sin contacto con los medios, uh-huh. En su mundo. Y es muy curioso ese final, ¿no? Es muy curioso y también muy desolador, ¿no? Es un poco lo que hablamos de lo que dices tú. Bueno, yo no creo que sea desolador, ¿eh? Tenía esos ingresos, tenía una tranquilidad, tenía pues una estabilidad que era lo que demandaba su estado mental y anímico y bueno, pues no sé. Yo siempre leyendo también esto me da la sensación de que hay cierta... Que este hombre estuvo hasta cierto punto poco mirado, ¿no? O sea, no un poco entregado a esa enfermedad, ¿no? No da la sensación de que está un poco desamparado, ¿no? Incluso por la familia, ¿eh? Hombre, siempre hay sentimiento de culpa, claro. Tanto los compañeros de Pink Floyd como la gente que le rodeaba, unos culpan a otros, la familia culpa al ambiente londinense. Gente como Roger Waters recuerda visitas de la familia, del hermano de Syd Barrett en la época y decir que no había ningún problema, etcétera, ¿no? Siempre luego ese juego de culpabilidades de por qué se llegó a esta situación y luego hasta dónde llega la responsabilidad de cada uno, claro. Ya, bueno, sí, eso también, pero quiero decirte que, no sé, con una enfermedad que nadie parece tratar, ¿no? O querer tratar, uh-huh. Ayudar, ¿no? Es la sensación que me da, ¿eh? Sí, quisieron llevarlo en la época, eso, del Sony London, a ver a Ronnie Lane, al famoso psiquiatra. No le gusta ver a la gente de esa parte de su pasado. Le trastorna. Así que me mantengo alejado de él. Y en cierto modo, creo que es todo lo que puedo hacer. Porque no estaría bien que le trastornara. Pero también me afectaría a mí. Es alguien que ha sido un amigo, con quien te has reído, con quien has pasado tu juventud y con quien has compartido tanta historia. Y no poder. Sería como hola. No es fácil entrar en el mundo de Spinetta. Las extrañas armonías e intervalos próximos al jazz y una poesía recargada, exuberante. Algunos elementos son próximos, cotidianos, algunas imágenes plásticas, inmediatas, pero siempre proyectándose hacia lo general, hacia lo abstracto. No había otra manera para Spinetta. El foco no tanto en el ascenso como en la íntima relación de esos mundos, desde el más pequeño al universal. Lo extraño, la naturalidad del ejercicio. Una vez que entras, es muy difícil escapar a esa visión total e integradora de Spinetta. Pelusón of Mil, por ejemplo, del 91. Un disco de promesas, de horizontes abiertos, dedicado a la hija aún por nacer, la hoy actriz Vera Spinetta. Relación de mundos incluso en la montaña, en el tema La Montaña, con toda su carga surreal y ese tedio impreciso, rebelde y nihilista. La montaña de la letra no es solo el lugar de apartamiento del artista, también una enorme pila de ropa sucia. O la aurora, fenómeno digno de contemplar desde la azotea, en celebración, pero también el frigo de una famosa marca comercial en Argentina. Ese trepen a los techos ya llega la aurora, recordando a uno de sus anuncios. Solo sirve y ríe para vivir. Y no falta la jerarquía, no entre esos ámbitos, pero prima su entrelazado, la urdimbre infinita. Spinetta navega entre asociaciones y no se pierde. El artista las revela, como el loco, pero también las traduce, nos las traduce. Pagaréis por su montaña. Spinetta, la montaña. Hablaré con el jardín. Hablaré con el que se fue. Todos quieren mi montaña. Todos quieren. Ya llega la aurora. Oh. Trepen a los techos, ya llega la aurora. Oh. Anda. Ya llega la aurora. Trepen a los techos, ya llega la aurora. Se llama Félix. ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo? ¿Dónde está tu marido? Me está buscando. ¿Y dónde nos conocimos? Pues en un camping. Vaya, qué romántico, ¿no? Un camping. A ti te lo parecía, entonces. ¿Y a ti no? Sí. Claro, claro que sí. El más romántico de todo el norte. Vaya morro que le echas, sí, señor. Pues yo no recuerdo nada. A ver, Elisa, No puedes. Ya lo sabes, estás... Amnésica. Sí, amnésica. Dar unos días. ¿Ya oíste a los doctores? Fue un golpe muy fuerte. Cuéntamelo otra vez, lo de conocernos. ¿Otra vez? Sí, otra vez. A ver cómo construyes la mentira, cómo la mejoras. Caíste del cielo. Yo estaba junto a la tienda y ¡zas!, una rubia. ¿Te caen las rubias del cielo? ¿Te suele pasar? Sí, sí, a menudo, pero ninguna tan loca como... la ardilla esta. Elisa la ardilla, lengua de gata. Una marrana. ¿Y qué hacía yo en el árbol? Uf, pues no lo sé. ¿Qué hacen las ardillas en los árboles? ¿Qué tipo? Hay más de 200. La vulgaris, la ratufa, la glaucomis... ¿Ves? Algo de memoria va recuperando. Yo digo esta ardilla, la que me cayó del cielo. A ti tampoco te lo diría. Es un secreto. Solo lo sabemos nosotras. Espiarme, seguro. Mira aquel, qué guapo. Voy a caerle encima. No está mal, Salvador. Bastante rápido, pero llevo ventaja. Yo lo veo todo desde arriba. Y nos enamoramos. Claro. ¿Follamos mucho? Mucho, como ardillas, el día y la noche. Qué bonito. Sí. Oye, ¿y cómo es que sé tanto de ardillas? ¿No decías que trabajaba en un banco? La puta crisis. Estudiaste biología, pero... Pero de las ardillas. De las ardillas. Ah, yo no las estudio. Yo soy una de ellas. Y no te creas, te echaron al año y medio. Eras buena, destacabas, pero no querían hacerte fija. Qué cabrones, ¿no? Es lo que te decía yo, no te merecen. Que te dedicaras a lo tuyo. Qué bueno eras, Salva. Qué suerte cayéndote encima aquel día en el camping. Con lo mío de la fotografía nos daba de sobra. Querías a la ardilla en casa para ti solo. Bueno, también tenía que cuidarte, Lisa. ¿Por? ¿Tenías algún problemilla de salud? ¿De salud? Sí, estabas bajo tratamiento. No lo recuerdo. Nada grave, pero cuando lo interrumpías... Venga, dilo. A ver por dónde sales, mentiroso. Te esfumaste. Le pregunté a tu hermano y... Ah, ¿tengo un hermano? Sí, Alberto. Trabaja en una gasolinera de Donosti. No me quiso decir. Si lo sabía, no me lo quiso decir. Te gusta la rubia, te gusta. Yo no respiraba, Elisa. Lo siguiente, lanzarte a la playa, con la moto. 15 metros, un milagro. ¿Fue un accidente? No lo sé, Eli. Pero, ¿quién te avisó? Cuando abrí los ojos estabas allí. No recuerdo a nadie más en la playa. Recuerdo tu cara, no te muevas. El cielo negro y el sonido de la ambulancia poco después. Estaba paseando, Eli, perdido por Donosti. A las 2 de la mañana. Camino por las noches, cuando no estás. Pienso cosas raras, como tú. ¿Por qué nos hacemos esto? Oí la valla, el crujido metálico, una estela. Corría la arena y eras tú, Elisa, eras tú. Eso no te lo compra nadie, Salva. Pero suena bien. Como un guión de cine. Tan imposible que hasta parece verdad. Te veo desde la copa del árbol. En la rama. Tienes que quedarte conmigo, Eli. Ahora somos uno otra vez. Tú lo que quieres es cazar una ardilla. No, Eli, no. Sí, Salva, sí. Desde la copa de los árboles, libre, nunca me vas a atrapar. Ni tú ni nadie. Salto cuando quiero. Salto cuando quiero. Yo lo sé todo siempre, Félix. Dices que este tren va hacia el sur. Que siempre quisimos ir al sur, ¿no? Es el viaje que siempre quisiste hacer. A la vuelta vemos a mi hermano en Donosti. Claro, Eli, si quieres. Eli, una cosa. ¿Sí? ¿Por qué me llamaste Félix? ¿Te llamé Félix? Sí. ¿Cuándo? Antes, estoy seguro. Pues no sé. ¿Qué tal si dormimos algo? La ardilla roja, el film de Julio Medem, recordaba a Las Moscas, un antiguo grupo de Jota. La banda del protagonista tenía hasta su propio videoclip en el metraje, digno por cierto de los Crystal Fighters. Y en la partitura de Alberto Iglesias, el hit más improbable de los últimos 80 y primeros 90. Elisa se llamaba el tema de las moscas. Obviamente una composición de Iglesias, pero con colaboradores de lujo. Letra del propio Medem, percusión, producción y guitarras del imprescindible Suso Sainz, siempre creativo, vientos de Javier Pasariño y la personalísima voz de Checho Bengoechea, de 21 japonesas. La jugada no podía fallar. Un hit. Improbable, sí, pero un hit. ¿A qué sonaban las moscas? A esto. Thank you. Dimas Espina. The most strange thing is meeting you at all. Sort of just saying, very strange to meet you. Volvimos al bosque. La que más recuerdo, la del verano en que estuvimos juntos antes de Londres. Venían con nosotros Paul y David, pero se entretuvieron y quedaron atrás. Es extraño. Te recuerdo siempre así, como eras en el 65, aquel verano. Tengo esa imagen, tú delante de mí, entrando en el bosque, la camiseta a rayas rojas y negras, tentando el camino entre la maleza. ¡Vamos, Em! ¡Por aquí! ¡No tengas miedo! Nos veríamos después miles de veces, cuando volviste de Londres y ya eras un extraño para todos. Vecino sin trato, 15, 20, 30 años, casi a diario envejeciendo. Tú siempre solo, en tu mundo. Yo siempre rodeada de gente. Se lo comenté a tu hermana en el funeral. Lo raro que me parecía, cómo te recordaba y sigo recordándote, brillando en el 65. Me sonrió y me dio un abrazo. Lloramos juntas. Te seguí al bosque aquel día, las piernas arañadas. Y ante el gran hueco, en el calvero, me dijiste, dame la mano, Em. Vamos a saltar. En el fondo había arena blanca, una playa y un sol negro que me daba directamente en los ojos. No puedo ver, Ro. Me voy a quedar ciega. Y nos echamos a reír. No podíamos parar. ¿Sabes, Em? Aquí yo he hablado con mucha gente. Vengo a menudo. Te voy a enseñar la habitación. No creo que les importe. Oye, ¿sabes que tienes las piernas llenas de arañazos? Bueno, mejor así, porque está llena de melodías. La habitación. Pero tú no te asustes, casi todas son mecánicas. Eso sí, una cosa te pido, hazlas sonar otra vez, que se repitan y se crucen. Tú camina, acciónalas. No tengas miedo. Hazlas sonar y sonar. Es importante. Muy importante. Lo más importante. And it's quite enjoyable, isn't it? Yo no estoy loca. Solo amnésica. Sobre esa especie de maldición bíblica, tengo dos cosas que decir. Porque estaba con una cara, ¿no? Y había empezado manicomio. Cárcel, yo no. Pues quién sabe. Bueno, hasta luego, ¿vale?